Es mejor morir de amor que de viejo. Había llegado a Cartago la vieja, montada en una mula llamada Lola. Ocupaba el quinto lugar en la recua, liderada por una jumenta briosa, inteligente, salvaje y lenta. Siendo mozuelo, semejaba un corpulento y experimentado arriero de atlética figura, espalda ancha, abdominales marcados y rígidas manos gruesas y toscas, de cabellera ensortijada, bigote oscuro y ancho, pierna y peludo y patón. Lucía un sombrero de iraca ancho, camisa amplia y blanca, pantalón de drill negro doblado en los tobillos, descalzo y patisucio. Bajaron por un camino de herradura, atravesaron el río Tun. Allí había una fonda donde los arrieros solían descansar, bañarse y pescar. El paisaje tenía todas las tonalidades del verde, guaduales, yarumos, guamos, chachafrutos coronados de todo tipo de aves. Continuaron la marcha. Llegaron al caserío compuesto de 10 manzanas, ocupadas por chozas construidas de bareque, guadua, bambú, tierra, cagajón y techos de palma seca. 8 meses atrás, habían llegado a la llamada Villa del Robledo, sus tíos Salcedo y José, con sus respectivas familias. El recibimiento fue bullicioso y alegre, pues se consideraba una hazaña atravesar la cordillera central y llegar ilesos. Todos corrieron al encuentro. La matrona Ligia, esposa del tío José, los recibió con una limonada agridulce. Se quedó mudo, con su mirada fija, cuando vio a una señorita sentada en una butaca tejiendo, de manos tiernas, piel blanca y delicada, rojizos cachetes, negra y larga cabellera. Su mente quedó silenciosa, pintando con sueños aquella silvestre belleza. Se enamoró a primera vista, su cuerpo se revitalizó. Sintió una sobredosis de ánimo. Todo se tornó más claro y hermoso. La lluvia, el sol, las mañanas, la tarde y la noche. Se convirtió en un héroe. Nada para él era imposible. Nunca antes la había visto en la familia. ¿De dónde apareció? Se preguntaba. Llegó la noche y ya acostado, cerró sus ojos y su cerebro se llenaba de ella. Mentalmente, danzaba en las praderas, la abrazaba y besaba, cabalgaban juntos. Incluso se convertía en poeta y músico. La mujer que quiero es hecha de amores, de música y flores, y un poco de sal, de música y flores. Le daba serenatas en su tiple, todas canciones de amor. Y por tanto tiempo se ha vuelto un pedazo de mi corazón. La vida transcurría monótonamente en la aldea. Solo los domingos era distinto. En las mañanas se iba a misa en la iglesia de Guadua, ubicada en la plaza central. Donde la primera misa fue oficiada por el padre Remigio Antonio Cañarte. Se iba a baño a los chorros y quebradas que abundaban en la villa. Era parte de ajetreo las reuniones nocturnas al lado de una fogata, donde se contaban historias, mitos y leyendas de duendes, brujas y espantos. Vicente y Herminia platicaban a escondidas, se habían enamorado mutuamente y se juraron amor eterno. Incluso pactaron su boda. Vicente se sentía algo raro y muchas veces se preguntaba, ¿qué pasa? Pues siempre, cuando se reunían y él se sentaba junto a Herminia, los mayores se secreteaban y era como si los vigilaran. Solo se habían besado una vez. Fue en un paseo de olla, cuando juntos salieron a auxiliar a un perro mocho que se había caído en un hueco, donde un año antes habían sacado una guaca. Fue allí cuando por primera vez habían sentido el corrientazo del amor y del deseo sexual. Desde ese día, para ambos, todo lo bello fue más bello, todo lo fresco fue más fresco. Era como si hubieran descubierto un nuevo mundo. Los mayores, sus padres, sus tíos, sus primos, se habían tornado más celosos, inquietos y gruñones. Fue así como le arreglaron viaje a Vicente de paseo a Sunzón, Antioquia. Tan solo serán uno o dos meses. Fue cuando Vicente y Herminia decidieron hacer pública su boda. Fue como si hubiera caído un asteroide a la Tierra. Todo se tornó silencioso, lúgubre y triste. Ninguno de los dos entendió lo que pasaba. Fue entonces cuando el padre de Vicente le dijo: es imposible la boda. Usted y Herminia son hermanos. Herminia murió de vieja tejiendo un largo manto para arropar el alto del nudo. Vicente desapareció arrastrado por la corriente del río Tun. Nunca más se volvió a saber nada de él.